Esta canción va de un amor imposible entre un vivo y un muerto. Infinita del eterno perfecto, reducido a la nada, porque existe la vida, porque existe la muerte, un limbo nos separa hasta pronto por siempre. Porque existe la vida, porque existe la muerte, un limbo nos separa hasta pronto por siempre, hasta pronto por siempre. Pues la vida en capricho con la muerte se dio, y un vivo y un muerto el amor les llegó. Pues la vida en capricho con la muerte se dio, y un vivo y un muerto el amor les llegó. Porque existe la vida, porque existe la muerte, un limbo nos separa hasta pronto por siempre. Porque existe la vida, porque existe la muerte, un limbo nos separa hasta pronto por siempre, hasta pronto por siempre. Porque existe la vida, porque existe la muerte.